encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Yo me encuentro perfecto, ¿qué tal? Transbordado, de casais enamorados, tem amor por todo lado. Namorada com namorado, namorado com namorado. Se a felicidade incomoda, leva ela para o seu lado. Pega ela se ela te ama, beija ela se ela te quer. Liberou, tá liberado, beija ele se ele quiser. O amor alimenta, respeita o movimento. O amor alimenta, respeita o movimento. O amor alimenta. Tenho orgulho de mim mesmo, vejo a cor pelo espelho, o que sinto, vem comigo.